Y lo tenemos nuevamente al móvil, en este caso con una información de último momento. Beto, contanos dónde estás. Sí, les cuento. En realidad, acá hay un cartel que dice enfermeros de guardia, Hospital Municipal Ramón Santa Marina, en alerta y movilización, mejoras laborales ya. ¿Sí? Eso es lo que están pidiendo. Ese es el cartel. Están ubicados aquí en Alem 1510, en la puerta de lo que es Presidencia del Sistema Integrado de Salud Pública. Carla Grazar es una de las enfermeras que aquí se encuentra. Bueno, Carla, buen día. Contanos un poco la situación que están viviendo. Hola, buenos días. Sí, nosotros nos acercamos acá para hacer una manifestación pacífica acá en la zona de Presidencia del Sistema Integrado de Salud Pública. Más que nada, nuestro reclamo es por las 6 horas. Vinimos un grupo nomás porque la idea es no hacer un paro, sino mis compañeros que están en turno siguen trabajando. Así que nada. ¿Cuál es la forma de trabajo? Nosotros trabajamos 8 horas normalmente. Tenemos, o sea, con todo este tema de la pandemia, obviamente incrementó el trabajo. Nosotros ahora, con una donación que se hizo de 3 respiradores, estamos también trabajando ahí en la guardia, aparte de nuestro trabajo habitual, digamos. También tenemos esos 3 respiradores, digamos, para 3 pacientes. Ahora recién trajeron unos filtros que se llaman EPA, que nada, recién ahora se empezó a trabajar así, pero ya te digo, hace un año y medio. Exactamente. Recién ahora tenemos esos filtros, como que estaría preparada, más preparada la guardia como para trabajar con ese tipo de pacientes. De todas maneras, ya hace un año y medio que estamos trabajando así con pacientes que no son COVID y pacientes que son COVID, ¿no? Entonces no estaba preparada la guardia tampoco para trabajar así, pero bueno. La agencia lo llevó a trabajar después. Exactamente. Nosotros no solamente trabajamos ahora también con pacientes respirados, sino que también trabajamos, o sea, está la ambulancia, están trasladados, está el showroom, está el triage. Nada, nuestro reclamo por las 6 horas es porque estamos trabajando igual y más que otros servicios, ya sea la UTI o la UCRI, que ellos tienen las 6 horas, y nosotros estamos trabajando 8 horas y estamos haciendo, respondiendo también por un montón de pacientes, digamos. Normal y habitual que tienen. De 8 horas, claro. ¿Desde cuándo? Desde siempre, sí. Siempre se trabajó 8 horas. ¿Qué se reclama? No se pudo conquistar. Claro, hemos hecho ese reclamo, ya presentamos 3 notas y nunca se respondió. Entonces, nada, nos acercamos acá a una manifestación, ya te digo, pacífica, no hacemos paro, nada, mis compañeros están trabajando. No hacemos paro, pero nada, nos estamos presentando. Si quieren visibilizar el reclamo. Exactamente. Sería eso también, porque hay un montón de cosas por la insalubridad también, pero en realidad por ahora estamos por las 3 horas. Nada, le agradecemos también a la gente por todo este tiempo, por los aplausos, porque siempre estuvieron acompañándonos, y nada, esperamos que también en este tiempo nos puedan acompañar ellos, porque obviamente estamos ya todos muy cansados también por todo este tiempo, no paramos nunca de trabajar, nunca nos relajamos, así que nada. Y ahora en un pico de pandemia es peor. Exactamente, así que nada, lo que queremos es esto, lo que reclamamos ahora son las 6 horas, y queremos que nos respondan, porque ya presentamos 3 notas y nunca nos respondieron. Desde el sistema integrado no tuvieron ninguna respuesta. Exactamente. ¿A nivel gremial pudieron hacer algún avance del sindicato como para ver si las pueden acompañar? Mañana se reúnen ellos a charlar, pero sí sabemos de que ellos nos están apoyando porque saben de la situación. También hacemos, por ejemplo, rayos, se hacen ahí y no está preparado para hacer los rayos que se hacen, las placas, digamos que hay. O sea, el incremento fue grande, antes se hacía capaz 4 y ahora hacemos 30 o más por día. Entonces la irradiación que nosotros tenemos también allí, y no tenemos la protección como ellos tienen en rayos, digamos, nosotros en el lugar específico donde se hacen las placas. Carla, si a ustedes les autorizaron las 6 horas, evidentemente el municipio debería contratar, o el Sistema Integrado de Salud, a más personal de enfermería para poder cubrir todas las horas, ¿no? En realidad nosotros le presentamos ya un organigrama donde nos podríamos acomodar nosotros para que ellos tampoco tengan esa necesidad de contratar más personal. Obviamente que igual de todas maneras se está necesitando en todo el hospital, no solamente en guardia, y nosotros le presentamos para poder organizarnos y poder hacer las 6 horas, ni siquiera O sea, nosotros ponemos de nuestra parte también, ya sea que tengamos que hacer extras o no. Fátima, estabas por aquí, te molesto un segundo también tu opinión, ¿no? Un poco como voceros del grupo que están aquí movilizados, evidentemente una problemática que están pidiendo, un reclamo que no tiene respuesta. No, la realidad es eso, como decía mi compañera, es eso, tratar de que nos respondan, de que nos reciban. Acá los doctores salieron ya en dos o tres oportunidades, ninguno se acercó a preguntar qué necesitábamos o cómo se puede solucionar. La idea es esa, las 6 horas no es un servicio cerrado como UCRI o UTI, donde solo tienen esa cantidad de pacientes y nada más. Queremos las 6 horas, queremos estar tranquilos, se puede dar respuesta, tenemos los ventiladores donados, tenemos el filtro EPA, es eso, que se nos acerquen, que nos den, nos puedan dar las 6 horas, charlarlo y hablarlo. La respuesta fue no por una cuestión médica, al parecer. No nos queremos tampoco meter en ese área de lo que es médico. Sí queremos las 6 horas, las merecemos porque no somos un servicio cerrado, porque se van a seguir atendiendo a los pacientes, porque no hay camas de terapia y estamos jugando a la deriva de Dios con la gente que se ventila y queda de guardia. Que nos respondan, salieron 2 o 3 veces, que se acerquen, no vamos a hacer nada. El sindicato mañana tiene la reunión, aparentemente nos va a apoyar en todo. No se va a hacer paro, la gente sigue trabajando y nosotros vamos La idea es visibilizar el reclamo, claro, y dar una respuesta de las autoridades. Claro, para nada, para eso, que como salieron ya 3 veces, que se acerque alguien y nos digan, bueno chicos, nos juntamos mañana, nada, no hacer visto ciego y irse por una punta y por la otra como hicieron. Ojalá tengan una respuesta. Mañana se reúne el sindicato, es importante porque sí, por ahí van a tener el respaldo legal también. Sí, sí, ni hablar, esperemos que sí, así que nada, por el momento la idea es estar acá de 8 a 16, que es la hora que ellos manejan, y de a grupos no más grande que este por la pandemia. Bueno. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, Fátima Flores y Carla Grazat, entonces, sí, nos han dado precisiones de lo que es el reclamo, ¿no? Trabajan 8 horas en la guardia, por turnos, quieren 6 horas, se van a readecuar para que no perjudique al sistema integrado de salud. Tema complejo desde el punto de vista de la organización, pero habrá que ver si se puede aplicar o no. Por ahora es el reclamo que están haciendo. Sí. Está el cartel aquí colocado y lo que dicen es que no han tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta de las autoridades, ni tanto de Gastón Morando, Matías Tringler, ni el resto de los integrantes del sistema integrado. Habrá que ver qué es lo que pasa mañana con la reunión del sindicato. Claro, y además, bueno, lo que vos decías, lo que decían recién las chicas.